Hola, buenas noches, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos. Esto que habéis oído es Over the Bow Road, nuestra sintonía del grupo irlandés de Danann. Y si quieres volver a oírla, pues la podrás oír en el podcast dentro de poquitos días en radiotopo.org. Y si no, pues puedes seguir por la FM o por el streaming. Empezamos desde Madrid. Ella es Ana Alcaide, alguien que viene pues con relativa frecuencia al programa. Ya lleva pues unos cuantos trabajos a sus espaldas. Vamos con Leyenda, su trabajo de 2016, un disco que recoge leyendas, pero inspiradas siempre en lo femenino y en la mujer. Esta es la esposa Selkie. Hasta el abismo cristalino de mi libertad. Hasta el abismo cristalino. que en mi mar tú no podrías respirar, cantar ni jugar con nuestras conchas de coral, que no daría yo mi tesoro, mi mortal, por engarzarte a mi piel tibia y tierna de animal, que en nueve lunas te sirvió de cuna y de maná, que en nueve lunas te sirvió de cuna y de maná. Y entonces se marchó, ya no volvió la vista atrás, bañando su piel de perla en la espuma del mar. Tan solo me dejó una historia que contar y un dolor de corazón junto a una barca que abordar. Memoria de la triste orilla de mi soledad, en memoria de la triste orilla de mi soledad. Bueno, en Alcaide, ella es madrileña, pero toca la nigelarpa. Ella estuvo estudiando en la Universidad de Lund, en Suecia. Y, pues bueno, con esa sensibilidad que nos tiene acostumbrados. Nos vamos a quedar por el Estado español un ratillo. Ese disco de Sario, de los Acetre, su penúltimo disco, es un trabajo pues que ya tiene unos añitos, si no recuerdo mal, es de 2007. Y que bueno, un grupo que hay que decir que están por ahí desde el 76. Ellos son extremeños, son de la parte de Olivenza o por ahí. Y bueno, os vamos a poner este Latifundia. Os íbamos a poner este Latifundia. Parece que no va. Ah, ya sabéis lo de nuestro simpático enanito que de vez en cuando se mete por aquí y nos fastidia. Vamos a ver si podemos apañar algo. Vamos a ver. Pues parece que no, parece que... Ah, sí, ahora. majete. No, está el enanito hoy un poco tonto. Bueno, al final pues hemos puesto en medio de la latifundia pues la danza del mostrenco, porque la otra, por lo que sea, el enanito le ha cogido ojeriza. Bueno, nos vamos a Galicia. Ellos son Arán, un grupo que trabajan sobre todo pues músicas muy parecidas a la irlandesa, con versiones de temas conocidos, pero en este caso vamos con unas sotas galegas. Bueno, jotas, eran sin duda jotas, pero galegas, con los Arán. El disco se llamaba Galere. Y ahora nos vamos pues a la otra punta, vamos con Arteica, a Cataluña, y este Picaína. Thank you. Taika y este Picaina. Volvemos a Galicia, Camerata Meiga, aquel pedazo de disco de finales de los 90, el A ver las Ailas, las Meigas, claro. Marcha do Peregrín. Ailas, casi un clásico. Como este otro que vamos a poner, seguimos por por Galicia. Ellos son los Berrogueto y esto se llama Rosendo en Sabasans. Rosendo en Sabasans, de Vicularia, un disco que también hay que escuchar, sin duda ninguna. Vamos con la canción para David, esta la conoces, se llama Seguidillas del Diablo Cojuelo.

La Bruja Gata, un grupo de Madrid, le conocemos dos trabajos y creo que luego pues se desbandaron y están en otros proyectos. El que no se ha desbandado es el señor Kepa Junquera, que sigue por ahí girando con Sor Guiñac, por lo menos eso ha hecho este verano en algunos puntos de la península, moviendo todavía aquel disco del 16, el Maletak, aunque algo me ha llegado a los oídos de que anda grabando cosas. Ya veremos a ver. Esto se llama Potocac. Thank you. Bueno, pues así iba este podcast de Kepa Junquera, con la Sorguiñac detrás y algún añadido más que no lleva en directo. Nos vamos ahora a Asturias. Ellos son La Bandina y esto se llama Una de Oricios. Thank you. Bueno, se lo pasan bien, sin duda ninguna, la bandina. Uxía, la cantante de los Fiana Roca, sacó un disco en 2011, Meu Canto, y en plena forma, a pesar ya de la edad. Esto se llama Cantar e Sorrir. Que escoito parece voz e fonte, parece choro e o vento que nela lava co azul do canto. E bebo, bebo, sede de séculos, cores na noite de sol. Agora sei que seu canto é líquido. Cuando falas porque vivo sorrindo, también falas porque vivo cantando. Si la vida es bella y ese mundo es lindo, no hay razón para vivir llorando. Cantar es siempre lo que a hacer yo ando. Sorrir é sempre o meu prazer infindo. Se canto e rio é porque vivo amando. E se amo e canto é porque vivo rindo. Se o pranto morre quando nasce o canto, eu canto e rio pra matar o pranto. E gosto muito de quem canta e ri. Logo bem vês por esses dotes meus, que quando canto estou pensando em Deus, e quando rio estou pensando em ti. Quando nasce o canto, eu canto e rio pra matar o pranto. E gosto muito de quem canta e ri. Logo bem vês por esses dotes meus, que quando canto estou pensando em Deus, e quando rio estou pensando em ti. Que cuando canto estoy pensando en Dios, y cuando río estoy pensando en ti. Casi parece en una onda Los Ángeles, años 70. Con ese Slade por ahí y ese tono relajadito. Bueno, y el que ha sacado disco este año, ya llevamos unas cuantas semanas poniéndolo, es Rodrigo Romaní, uno de los factotum de Milladoiro, y un disco muy, muy interesante. Esto se llama Fios Douro, Muñeiras de Ponte Sampaio, Cabana e Chantada. Allá van. Bueno, pues parece que no van. Algo ha pasado aquí. Vamos a ver qué diablos pasa ahora. Te Hemos oído al enanito ciertamente bastante fastidiando, ¿eh? No quiere. Pues no sabemos muy bien qué es lo que pasa. Vamos a ver, vamos a pegarle en la cabeza al enanito, quizá torcerle un poco la nariz. No quiere, ¿no? ¿Qué cosas? Pues bueno, vamos a ver si podemos poner otra cosa para sustituirlo. A ver, vamos a ver si nos deja, claro. Oy, oy, oy. No, ha metido la zarpa bien dentro. A ver. Pues me temo que vamos a tener ciertos problemas. Vamos a buscar algo alternativo para poneros. A ver qué os podemos poner mientras intentamos arreglar el que pueda oírse esta canción. Pues por ejemplo, vamos a poner esto, a ver qué tal suena. Bien, pues eran los Milladoiro en directo haciendo Obuso na montaña, un tema pues más que conocido. Vamos a ver si ahora nos sale don Rodrigo Romaní, vamos a intentarlo. Thank you. Qué bien sonaba ese arpa, ¿eh? Y solo son muy iras conocidas, especialmente esta última de Chantada. Pero el que tuvo, retuvo, sin duda ninguna. Nos vamos ahora al País Vasco con Josean Goikoetxea y Juan Mari Beltrán. El trabajo ya es viejo, de 1998. Se llama Beti Tun y esto es Durumbele. Yeah. la quiqueta, a la quiqueta, a la quiqueta, quiqueta, quiqueta, agarra yo de la, agarra yo de la, agarra yo de la, yo de la, yo de la, a la quiqueta, a la quiqueta, a la quiqueta, quiqueta, quiqueta, agarra yo de la, agarra yo de la, agarra yo de la, yo de la, yo de la, a la quiqueta, a la quiqueta, a la quiqueta, quiqueta, quiqueta, agarra yo de la, agarra yo de la, agarra yo de la, yo de la, yo de la. Bueno, pues la boca de Yosan y la chalaparta de José Mari suena pues así. La chalaparta tenía un papel más percusivo que lo que se hace ahora, que se saca mucho más partido, pero bueno, tiene un cierto aire pues como de música cazada en el monte, que tampoco lo es, pero bueno. Seguimos, nos volvemos otra vez a Asturias con Tarañu, aquel disco que se llamaba Al Seitu del Neniun, de pues hace ya por lo menos unos 14 años o 15 por ahí. La canción se llama El Yau. Thank you. Taraño, con el Yau. Vamos a seguir en Asturias, son Gatos del Fornó. Y la canción se llama Un cura diciendo misa. Bueno, pues se llamaba, porque parece que volvemos a las andadas con nuestro amigo el enanito. Ahí está. Thank you. También pusieron los gatos del Fornú, a son de gaita y bien fuerte, gaita asturiana, sin duda ninguna. Bueno, pues llevamos casi todo el programa sin volar demasiado, hemos volado solo sobre el país este donde vivimos, pero sabéis que los cuervos somos animales voladores, así que vamos a darnos un largo vuelo ahora mismo y nos vamos a ir afrobeat a Japón con los Ajate. Esto se llama Butakusa. Bueno, pues seguimos con los problemas técnicos. No sabemos muy bien a qué responden. Al enanito, sin duda ninguna, pero lo cierto es que no conseguimos que esto se ponga en marcha. Vamos a tener que darle unos serios capones o buscar algo alternativo de nuevo para poneros, y vamos a hacerlo, evidentemente. Aquí siempre lo único que tenemos en los cursos, en los tres cuervos, son recursos. No sabemos muy bien de dónde los sacamos, pero lo cierto es que los tenemos. Allá va Butakusa. Butakusa. Resultando técnicamente un poco accidentado, vamos a acabar un poquito antes y os dejamos con esta versión en vivo, no la que vamos a poner, del disco del Butakusa de los Ajate. Así que nos despedimos y será el martes que viene. Sed buenos.